Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En la conversación de hoy, pensando en el tema general del Día del Señor, yo no sé qué ha pensado usted, o quizás no ha ahondado en el tema de la venida del Señor, de su regreso, pero uno podría preguntarse, como aquí se comenta, ¿y qué importancia tiene conmigo esto? ¿Por qué tengo que preocuparme de la segunda, cuando lo que tengo que preocuparme es el diario vivir, tener sustento para la casa, quizás mi trabajo? Hay tantas cosas de que preocuparse. Pero claro que hay que ser. Mira, yo miraba a una persona y decía, yo cuido con mi hija, la atiendo, le doy preferencia a ella, está por salir de cuarto medio, ya tiene que mirar su futuro, qué va a estudiar, etcétera. Hay tantas cosas que preocuparnos. ¿Y esto, será que tengo que preocuparme? ¿Será que tengo que prestarle atención? Y ¿sabes una cosa? Yo creo que una de las preocupaciones más grandes de todos el día de hoy es que no me vayan a robar. Porque la verdad es que eso es pan de cada día y tenemos que tener cuidado. Bueno, hay tanto, como tú decías, hay tanto que preocuparse, pero deberíamos detenernos un momento en nuestra carrera diaria, porque cada día la rueda de la vida va girando más vertiginosamente, ¿eh? A pesar de que tenemos tantas cosas que han aliviado nuestras tareas diarias, a pesar de eso. Sí, ¿verdad? Y a pesar de todas estas cosas vivimos apresuradamente. Y seguimos viviendo más apresurado, yo pienso, que la gente antigua, porque la gente antigua se tomaba su tiempo. Recuerdo, si tú recuerdas, por ejemplo, los casamientos. No eran de un día, claro. Eran de meses y se quedaba la gente. Era una cosa muy hermosa compartir, como vivían, bueno, lejos. Yo no llegué a eso, ¿no? Yo no estaba todavía cuando los casamientos. Yo estoy hablando de los ejemplos bíblicos cuando venían en ese tiempo. Ahora, ¿por qué uno tiene que preocuparse? ¿Por qué debería hacerlo? Pedro lo dice, capítulo 3 de su segunda carta, versículo 11 en adelante. Él dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y aquí está lo importante. Pedro dice que tu carrera, tu casa, tu auto, el edificio, la responsabilidad, todo esto que tienes aquí en la vida, ¿no es cierto? Cualquier cosa que tú quieras colocar en la lista, dice él, todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, decir, mira, si la verdad hay algo que te va a hacer perdurar, traspasar este momento de destrucción, en eso deberías preocuparte. Oye, pero ¿sabes? Te voy a poner otra situación. Suponte tú que ni la casa ni ninguna cosa es deshecha. Todo quedó tal cual. Ningún problema en ese sentido. Pero yo me muero. Bueno, y yo también podría incluir aquí que todas estas cosas...